que la oscuridad. Déjame así como estoy, que salir de pronto al descubierto no me lo esperaba de momento. Ahora no. Y no estaba preparada para este tiro al corazón. Quisimos 100 palabras claras, estando juntos tú y yo. Quisiera darse paz sin preocuparse. Así. Let's go!